principio, quiero siempre primero decir que los proyectos, las obras de cada comunidad, de cada distrito, de cada organización, deben acelerarse un poco más. Por la cual yo pido muy, muy respetuosamente a los hermanos dirigentes dar el seguimiento correspondiente y controlar tal como corresponde. Y también pedir a los compañeros del área técnica financiera dar la respuesta más favorable, hacer el trámite lo más ágil, cosa que el dirigente pueda volver a su comunidad satisfactoriamente. Pues en ese sentido, compañeros, debemos trabajar. Estamos en septiembre, llega octubre, noviembre, diciembre, tranquilamente vamos a llegar a un fin de año. Pues no quisiéramos hacernos pisar con el tiempo, más a lo contrario, nosotros debemos ganar al tiempo, viendo que nuestros proyectos, nuestras obras tienen plazo de 60 días, 2 meses, mes y medio, hay que acelerarlo. Por otro lado, hermanos, el día de hoy, lunes, habíamos circulado algunas invitaciones a los hermanos dirigentes. En el transcurso de la mañana, después del acto, se va a llevar una reunión convocada por el Honorable Consejo, el tema del control social, antes llamado Comité de Vigilancia. Posterior a eso, vamos a tocar el tema preocupante del censo 2012, tema del INE. Hermanos, habíamos mandado diferentes cartas a diferentes instancias memoriales haciendo notar y haciendo conocer la preocupación, el crecimiento de nuestra población. Ya muchos de ustedes están enterados. El municipio de Achocalla ha sufrido un desmembramiento, un atropello por parte de INE, tanto poblacional como territorial. Entonces esa es la preocupación. Posterior a esa reunión en el Salón Rojo, de la misma forma están cordialmente invitados a poder analizar y verificar e informarnos un poco más. En el transcurso de la semana, el diputado de la C14, doctor Marca, ha convocado a los funcionarios de INE, como también a los técnicos del municipio. Yo creo que en esta reunión les vamos a informar. Hay también ya las respuestas de IGM, hay las respuestas del Ministerio de Planificación. Creo que es menester informarles toda esa actividad, queridos hermanos. Entonces, hermanos, después de este acto, nos vamos a volver a reunir en el Salón Rojo. No quiero quedar también, hermanos dirigentes, autoridades, a un lado. Ustedes es de conocimiento amplio, a nivel nacional se está llevando el censo agropecuario, se está planificando. Entonces, esos, todos los hermanos que habitamos, que vivimos con la chacra, con el ganado, los responsables del municipio o del INE han cursado algunas cartas que ustedes podrían presentar como una referencia. ¿No? Entonces, hermanos, también no hay que descuidar esa parte, el tema de lo que es el censo agropecuario. Ustedes, algunos hermanos que han ido al municipio de Laja, cuando se ha podido recoger los tractores agrícolas, el presidente ha mencionado, vamos a realizar un censo agropecuario para saber cómo podemos cooperar a los hermanos que viven con la ganadería, agricultura. A veces se pierde en la chacra y cómo podemos solventar, decía. Entonces, esos trabajos son para eso. Los hermanos dirigentes, hermanos autoridades, sin más que decirles, augurando siempre que este mes, esta semana, sea el beneficiado la población. Nuestros hermanos vecinos, nuestros hermanos de los distritos, nuestros hermanos comunarios. Hermanos, vuelvo a repetir, después del acto hay una reunión de tema de control social. Posterior a eso, vamos a tocar el tema del censo 2002. Muchas gracias.